historiadores, no solamente del conjunto de la humanidad, sino también los historiadores especializados en historia de la religión y de la filosofía, observaron que la documentación que existe, la documentación cierta que existe de las grandes civilizaciones del pasado, tenían, junto con las religiones y los sistemas populares para la masa del pueblo, en cada una de esas religiones, una sección oculta, más secreta, más iniciática, a la que pertenecían muy pocas personas. Esa fue denominada ya desde los tiempos de Plutarco. Plutarco nació antes de la era cristiana y murió ya iniciada la era cristiana. Plutarco, en su libro de Isis y Osiris, explica que esa parte esotérica interna de las religiones, destinadas a poca gente y de la que no se sabía mucho qué es lo que hacían, qué es lo que enseñaban, conformaba una tradición que pasaba de una civilización a otra. Así, de China a la India, de la India a Caldea y a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, y así sucesivamente. Los historiadores denominaron a esta sección más secreta de las religiones misterios iniciáticos o tradición iniciática. La religión, las religiones, no se diferencian mucho entre ellas en el lenguaje y en el testimonio o mensaje popular. Las religiones tienen casi todas mandamientos y casi todas ellas tienen 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que el cristianismo hereda del judaísmo también existen en otras religiones. Y los mandamientos son esos, mandatos. El instructor religioso mandaba y el fiel de la religión tenía que obedecer. A la manera en cómo nuestras crianzas reciben las órdenes de los padres y tienen que obedecer las órdenes de los padres. Las crianzas no están en disposición de dictaminar qué es lo que van a hacer con su vida. Ellos no saben todavía, no están en la edad de la razón. Necesitan la guía de los padres hasta que arriban a la mayoría de edad. Cuando arriban a la mayoría de edad, ya no están sujetos a la jurisdicción de los padres. Ellos ya toman, cada uno de nosotros hemos tomado nuestra vida en nuestras manos y somos responsables ante la ley, ante la sociedad y ante nosotros mismos de nuestras acciones y de nuestra vida. Por otra parte, cosechamos el fruto de aquello que sembramos. Pero cuando tenemos la mayoría de edad, somos responsables del fruto de nuestras acciones. Si una crianza, por descuido de los padres, dejan fuego y pólvora y se destruye la casa y muere gente, no es culpable la crianza, es culpable el padre. Pero cuando llegamos a la mayoría de edad, no son nuestros padres los culpables. En ese caso, los responsables de la acción, ya sea por descuido o intencionalmente, de cualquier modo que sea, nosotros somos los responsables de nuestras acciones. Esta costumbre de las religiones antiguas contempla la edad de los seres humanos. Los seres humanos tenemos dos edades, una física y una espiritual. Esto es una enseñanza fundamental de la teosofía. La edad física es una, y la edad espiritual, el crecimiento del alma, la madurez del alma, es otra cosa. Un alma muy madura puede estar en un cuerpo joven. Y un alma joven, sin mucha experiencia, puede estar en determinado momento en un cuerpo anciano, en un cuerpo viejo. En todo caso, si el alma madura está en un cuerpo joven, va a producir obras geniales, como pasa en la historia con tantos personajes. Pero si un alma no madura está en un cuerpo viejo, en un cuerpo anciano, va a seguir haciendo acciones infantiles. Todos nosotros hemos realizado, a pesar del transcurso de los años, acciones infantiles, y en nuestra familia, en nuestro vecindario, entre nuestros parientes, sabemos que hay personas de 60 o 70 años que se comportan como crianzas. No hay madurez del alma. El cuerpo es viejo, pero el alma no. De modo que cuando el estudiante de teosofía quiere el autoconocimiento y se estudia a sí mismo, medita y reflexiona sobre sí mismo, procura comprender en qué momento de la evolución se encuentra. Y no tanto cuánta es su edad física, que tiene poca importancia, sino cuál es su edad espiritual. ¿Por qué necesitamos saber nuestra edad espiritual? Para que nuestros objetivos, nuestros ideales, sean los propios de esa edad. Porque cada edad tiene, como con la edad física, sus propios objetivos y sus propios ideales. Vamos a explicar esto un poco más ampliamente. Cuando el bebé se convierte en una criancilla, tiene el deber de ir al colegio. Cuando el pequeño tiene que ser alimentado y tiene que ser criado, la mamá no le pregunta si quiere chocolate o una comida sustanciosa que está precisando. Es decir, en esa etapa de la edad, la crianza obedece. Su crecimiento está en obedecer y aprovechar la experiencia de la gente más grande, de los padres, de los abuelos. Así es que, pasada la edad de la infancia, llegamos a la adolescencia. Y la adolescencia tiene otras metas. Todos nosotros sabemos que hay un conflicto de carácter psicológico cada vez que pasamos de un ciclo de nuestra vida a otro ciclo de nuestra vida. Los pedagogos y los psicopedagogos han estudiado mucho este asunto, porque cuando la crianza muere y nace el adolescente, hay un punto en que la crianza no dejó de morir todavía y el adolescente no terminó de afirmarse. Es un punto neutro, un punto de conflicto. Entonces se sigue siendo un poco crianza y un poco adolescente. Exactamente esa transición, que a veces es dolorosa y conflictiva, esa transición entre la adolescencia y la juventud, cuando ya vamos a adquirir la mayoría de edad, también hay conflicto. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene que desaparecer en algún momento y el joven va a asumir su vida y entonces tiene otros objetivos. Los objetivos del joven no son los del adolescente ni son los de la crianza. Pero cuando el joven se convierte en adulto, tiene otros objetivos. Así la vida nos va presentando retos, objetivos. Y a medida que vamos avanzando año tras año, nuestras expectativas de la vida van cambiando. Esta evolución, este cambio, sucede también con el alma. El alma tiene edades como el cuerpo. Y conocer la edad del alma, no solo nuestra, sino de nuestro prójimo, de quienes nos rodean, es indispensable en la vida espiritual para saber cómo tenemos que tratar a cada persona. El trato a cada persona en la vida social depende de nuestro conocimiento, nuestra capacidad de ver con claridad qué edad evolutiva tiene la otra persona. Si nos encontramos con un alma joven, no le podemos dar discursos sobre metafísica vedantina, la más metafísica en la filosofía de la India. A una persona más joven que recién empieza su desarrollo intelectual, debemos darles enseñanzas adecuadas a ese estado. Ustedes me dirán, eso pasa en el colegio público. Claro que sí. A la crianza no se le dan problemas de trigonometría que se dan en la facultad de ciencias. A la crianza se le dan sencillos problemas aritméticos. Y cuando estos están resueltos y pasa a otro grado, tiene otros problemas más profundos, más complicados. Pero no se le dan problemas complicados cuando está empezando sus estudios. El plan de la naturaleza para las almas está adecuado para las distintas edades del alma. Y para que uno sepa que si está en la adolescencia de su vida espiritual, no tiene que quedarse mucho tiempo como adolescente y tiene que asumir la madurez del alma, tiene que asumir el grado siguiente. Conocer quiénes somos y en qué lugar estamos de nuestra evolución es indispensable para todo en la vida. Si no, cometemos muchos yerros en la vida y llegamos a los 60 y 70 años sin haber aprendido las verdaderas lecciones. Ontem decíamos acá mismo que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Algunos de ustedes deben recordar ese acepto. Los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra. Una es suficiente y ya esquivan esa piedra, no vuelven a caerse. Pero los seres humanos sí, tropezamos dos veces, tres, cuatro, ¿cuántas veces? Hasta que por puro sufrimiento terminamos aprendiendo la lección de evitar esa piedra en el camino y no seguir hiriéndonos y lastimándonos y cayendo cada vez que vamos por ese lugar. El aprendizaje en el ser humano no depende de una vida, depende de la cantidad de vidas, de existencias que cada alma vive, en cuerpos masculinos, en cuerpos femeninos, en muchas civilizaciones y en muchos estadios. Toda esta introducción sirve para explicar por qué hay una religión de las masas, una religión popular y una religión para los pocos. Cuando el alma, no el cuerpo, cuando el alma, después de muchas existencias, llega a la edad filosófica, el alma ya no quiere más creencias, quiere ciencia, quiere saber, pregunta, quiere saber por sí mismo. Esa es la edad filosófica. Hasta que no llegamos a esa edad, la vida nos vive. Cuando llegamos a la edad filosófica, vivimos nosotros la vida. Uno ya está consciente, ya pregunta a la naturaleza, pregunta a los hombres sabios. Y podemos conocer nuestra edad espiritual y la edad espiritual de quienes nos rodean viendo las amistades que tienen y los intereses que tienen. El necio, el tonto, busca la compañía de tontos. Pero el que se abrió a la sabiduría busca la compañía de más sabios, porque tiene hambre de saber. El hambre de saber es un hambre como la fome, fome en portugués, física. Cuando ustedes tienen hambre, hay una mesa servida con comidas y hay gente sentada a la mesa comiendo. Ustedes están oyendo, están mirando cómo la gente come, pero ver comer a otro no satisface el hambre. Uno tiene que comer por uno mismo. Del mismo modo es la sabiduría. Cuando uno tiene hambre de sabiduría, tiene que procurar la sabiduría por uno mismo, no contentarse con la sabiduría de otros. Así que en el crecimiento del alma se llega a la edad filosófica. Y la edad filosófica se caracteriza por las preguntas que uno tiene dentro de la cuca. Las preguntas que tiene el individuo en su interior, en su conciencia, en su mente, determina la edad del alma. Como dice Schopenhauer, el gran filósofo alemán, si un ser humano no tiene preguntas, no tiene por qué esto, por qué aquello, por qué lo de más allá, ese ser humano está dormido, porque cuando se despierta quiere saber. Esa es la prioridad de la ley de causalidad, que es una de las teorías de Schopenhauer con las que él consiguió su doctorado en filosofía. Él dice que apenas un ser humano despierta a los problemas del saber, tiene hambre de saber. Y entonces empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, cuando encontramos gente que no pregunta nada y no tiene ningún por qué, es que están durmiendo. Están vivos, están haciendo un desarrollo físico, pero están dormidos a sus posibilidades de carácter espiritual. ¿Y qué ocurre con la religión? Las religiones han perdido, en gran parte, su sección esotérica, su sección secreta, interna. Y ahora, cuando un hombre religioso, en vez de la fe, en vez de creencia, usted crea y no piense. Cuando un hombre empieza a pensar, un hombre y una mujer, cuando digo hombre, digo mujer. Cuando empieza a pensar por sí mismo y empieza a interrogar a la religión, generalmente se le dice, estas no son, esos son misterios divinos, estas son cosas que no se deben preguntar, estas son cosas que no se deben saber, y con la fe basta, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos por experiencia propia todo esto que se crea alrededor de las religiones populares. Las religiones antiguas y algunas modernas, cuando el alma llegaba a la edad de ¿por qué? ¿Por qué? A la edad en que no quiero saber por qué otro me dice, quiero experimentar por mí mismo, salía del lado popular y entraba a la religión esotérica. La misma religión educaba según la edad del alma. Del mismo modo que a la crianza la enviamos al colegio público primario, no a la universidad. Observen ustedes que lo que ocurre en el mundo profano a veces no ocurre en el mundo religioso. En el mundo profano, cuando un joven, una joven ha crecido, ha estudiado sus materias y ha pasado a la edad de ejercer, de experimentar, nadie lo llama hereje. A un graduado en física o en química que discute con el profesor no lo castiga como un hereje. Se alegra de que esa persona esté investigando, esté pensando por sí mismo. Sin embargo, en el ámbito religioso eso no ocurre, pero no ocurría así en otras épocas. En otras épocas cada individuo tenía, cuando empezaba la época de los porqués, pasaba a una sección especial, la esotérica, y ahí se le daban explicaciones y él podía experimentar. Había llegado a la mayoría de edad, ya no era una crianza. Las secciones esotéricas tenían exigencias, porque siempre toda la antigüedad, y esto se ha perdido completamente, toda la antigüedad tenía la noción de que cuando se daba un conocimiento a alguien, ese alguien tenía que ser moralmente apto para recibirlo. Voy a explicar esto. El conocimiento es poder. El que sabe más puede más. Todo conocimiento es poder. El que conoce más tiene poder sobre el ignorante. Y así ocurre en la vida política, en la vida social, en la vida común de las naciones. Unos pocos intelectuales, unos pocos más sobresalientes, dirigen a una cantidad de masa que todavía no tiene la capacidad de razonar por sí mismo, o la capacidad de razonar por sí mismo no es demasiado fuerte. Así es que todo conocimiento da poder. Y todo poder puede usarse de dos maneras, para el bien o para el mal. No hay otra. Puedo utilizar mi poder de convicción mental, mis facultades intelectuales, para ayudar al prójimo que está en dificultades, que está en penumbra, que está en esas condiciones en que no sabe muy bien qué debe hacer. Pero también puedo ejercer mi poder mental para vampirizarlo, para explotarlo, para conducirlo a un estado de indefensión total. Así es que el poder mental que las clases intelectuales tenemos puede utilizarse para el bien o para el mal. Y la utilización, tanto para lo constructivo como para lo destructivo, depende de nuestro carácter moral. Así es que las secciones esotéricas, antes de dar enseñanzas que se iban a convertir en poder, educaban moralmente a los seres humanos. Esas eran las pruebas iniciáticas. Las famosas pruebas iniciáticas eran para depurar el carácter humano del egoísmo natural que tienen. Nosotros tenemos un egoísmo innato, natural, que forma parte de nuestra naturaleza animal. Aún una persona que trabaja para el prójimo, que trabaja en cuestiones sociales, que es digno de amistad, que tiene amistades y que corresponde con muchas otras personas, cuando está comiendo a mediodía en su casa y toca el timbre y viene una visita, siente desde el lado animal de su naturaleza fastidio. ¿Por qué me vienen a molestar cuando estoy comiendo? Hay actitudes en cada uno de nosotros que son espontáneas y que en el sendero espiritual hay que reconocerlas y hay que depurarlas. El egoísmo es una condición natural de los seres humanos. Los seres humanos tenemos una capacidad de dar nuestro afecto limitada. A veces es el matrimonio y dos o tres hijos. Pero lo que pasa con los hijos de los vecinos no me interesa. En cambio, en el sendero espiritual, lo que pasa con los hijos de los vecinos interesa tanto como con los propios hijos. Como decía un autor norteamericano, Thornton Wilde, todos los hijos son mis hijos. Él repite, en este caso, en una obra de teatro, repite un viejo aforismo que viene de Oriente. A medida que nuestro conocimiento y nuestra capacidad de amar se amplía, ya no es la esposa, el esposo, el hijo, el padre, sino que son los amigos, los vecinos, los compañeros de ideal. Y la conciencia se va expandiendo y cada vez hay más gente que entra dentro de la conciencia de la persona espiritual. De modo que el ser espiritual tiene una familia muy numerosa y no restringe el área de su atención y de su cariño a dos o tres personas porque son de su propiedad, porque es mi hijo o mi padre o mi hermano, el sentido de propiedad que es natural en el egoísmo humano. En el reino animal, ese egoísmo es natural. Una madre defiende el alimento de sus cachorros con su propia vida. Pero en el reino humano eso no es natural. El ser humano está destinado para ampliar su conciencia y hacer que el bienestar de toda la humanidad sea una cosa tan importante como su propio bienestar. Bien, hemos tratado de caracterizar por qué en todas las épocas hubo, de acuerdo a la edad del alma, una enseñanza masiva, la enseñanza religiosa de las parábolas, de los mandamientos, y una enseñanza para personas a quienes la simple fe ya no les servía, que tenían necesidad de un alimento superior, de un alimento más fuerte. Esto es porque en todas las épocas hubo escuelas esotéricas. Y esas escuelas esotéricas, al dar un conocimiento científico, un conocimiento superior a esa mente que había despertado, tenían cuidado de que ese conocimiento que se entregaba no fuera mal usado. Por eso las purificaciones, Por eso, la construcción de un carácter espiritual y por eso erradicar el egoísmo animal que es propio de la naturaleza de todos los seres humanos. Esas escuelas esotéricas tenían un modo de enseñar un tanto diferente de la religión o la cultura popular. Y gran parte de sus enseñanzas eran por símbolos, alegorías y emblemas. Me quiero detener un poco ante la palabra símbolo, ante la palabra alegoría y ante la palabra emblema. Un símbolo es una figura. Una figura que en su interior, para la imaginación y para el corazón, guarda un tesoro. Por ejemplo, la bandera de Brasil es el símbolo del país. Y la bandera de Brasil encierra los ideales de un país perfecto que tuvieron los grandes prohombres que crearon este suelo. De modo pues que cuando se iza la bandera, no se iza solamente un trapo, un género, se iza un ideal y nos conmueve, si somos sensibles, el ideal de unidad y de perfección que hay detrás de la bandera nacional. Así que tomo este símbolo de la bandera para que ustedes vean que además de un género que se ha hecho en alguna fábrica textil con un dibujo, la bandera es símbolo de una cosa muy rica y muy verdadera y muy real que un patriota puede tener en su corazón y que puede servir para el mejoramiento del país. Una alegoría es algo distinto. La alegoría es un sistema educativo que se usa hasta el día de hoy. Inclusive lo usamos nosotros. Lo usamos nosotros a veces sin darnos cuenta en el lenguaje común. En una alegoría estamos diciendo algo, pero queremos decir otra cosa. Lo que se quiere decir no es lo que se está diciendo. En el lenguaje popular a veces decimos, te lo digo suegra para que me entiendas nuera. En español hay ese refrán porque se está diciendo a alguien, pero como un tiro de elevación, lo que se está diciendo a otra persona. De manera que hay que interpretar en la alegoría el sentido interno y las alegorías son siempre narraciones, cuentos, historias, leyendas. La alegoría no es un símbolo, es una leyenda. El Génesis bíblico es toda una alegoría tomada de los caldeos, que a su vez lo tomaron de otras civilizaciones anteriores. Adán y Eva no son hombres como nosotros, son prototipos de la humanidad que va a ser. El jardín del Edén, el jardín del paraíso, no es un lugar geográfico, es un estado de conciencia, del que se sale cuando viene otro estado de conciencia. En la niñez tenemos un estado de conciencia imaginativo, pero cuando arribamos a la juventud, ya asumimos este mundo, perdemos las ilusiones, el estado infantil, y asumimos este mundo. Es decir, pasamos a otro estado de conciencia. El jardín del Edén es otro estado de conciencia. La serpiente, los árboles, la fruta prohibida, son todos alegorías que cuentan algo, pero que quieren decir otra cosa. En la historia de la literatura alegórica, se encuentra la carta número 7 de Platón a Dionisio de Siracusa. Esa carta fue puesta en tela de juicio de si era de la autoría de Platón o era de un autor de la escuela platónica.

Y cuando esa vocación nace, cuando empezamos a tener, recuerden a Schopenhauer, preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Voy hacia algún lado? ¿Esta vida tiene sentido? ¿Hay inteligencia en el universo? ¿Las cosas son pura casualidad o hay causalidad? ¿Hay ordenamiento? Todas esas preguntas las tiene una persona sencilla que empezó a interrogar a la vida. Y contestar esas preguntas resulta fascinante, y el libro La Doctrina Secreta contesta todas esas preguntas. Es un libro que consta de dos partes. Y esas dos partes son las partes fundamentales de todo sistema filosófico. Todo sistema filosófico habla, por un lado, del actor, y por otro lado, del escenario donde ese actor está representando una obra de teatro. La obra que está representando el escenario es el cosmos, y el actor es el espíritu humano. El actor es el espíritu encarnado. Cada uno de nosotros está en este mundo y está para cumplir un rol, y ese rol es saber en qué momento de nuestra evolución estamos y pisar el próximo peldaño en la escalera de perfección. En una obra de teatro, vamos a suponer esas obras donde hay mucha gente, donde en el escenario hay mucha gente, una ópera a la francesa. Entonces están los cantantes principales, está el coro de niños, está el cuerpo de baile, hay una orquesta en escena, los figurantes entran y salen en la ópera Ida, en la ópera Il Trovatore, y todo eso, cada una de las 200 personas que están ahí, se mueven sabiendo qué es lo que tienen que hacer y para dónde tienen que ir. Si no, sería una bagunza generalizada. Todos nos damos cuenta que cuando se representa, ya sea en un coro, ya en una representación donde interviene mucha gente, tiene que haber concierto, tiene que haberse puesto de acuerdo la gente y cada uno saber qué es lo que tiene que hacer. Unos estarán todo el tiempo en escena, otros estarán un momento y saldrán. Algunos tendrán una parte principal, otros una parte secundaria. Pero en una obra teatral o en un concierto, en una orquesta sinfónica, cada uno interpreta su parte. La teosofía es un intento para que cada uno de nosotros, al estudiarla, sepamos qué parte tenemos que interpretar. Porque si no sabemos para qué vivimos y cómo tenemos que vivir, en vez de una sinfonía, tenemos una cacofonía. Los que estudian música saben lo que es una cacofonía. Es un desorden orquestal y de matices que ensordecen el oído y hieren la sensibilidad. Ustedes saben que cuando hay muy malos músicos y se ponen de acuerdo para tocar a dos o tres voces, a veces uno se siente muy molesto. Qué feo, qué mal que suena la cosa. Así es para quien no sabe interpretar su rol. Por eso las escuelas de filosofía explican la naturaleza del escenario y explican la naturaleza del actor que tiene que representar una obra en ese escenario. El conocimiento teosófico se puede reducir a esto. Y la doctrina secreta está dividida en esas dos grandes partes. Una parte es para explicar el escenario, porque la naturaleza está preparada para darnos lecciones y para que nosotros aprovechemos y desarrollemos nuestras capacidades. Así como el escenario de un teatro está ahí para que un actor cada vez sea más perfecto. Un actor empieza haciendo roles secundarios. Se considera en la historia del teatro que un actor lo primero que hace es salir y decir, la cena está pronta, y desaparece. Ese es el primer papel que representa, pero después tiene otros papeles de más preponderancia hasta que al final es el protagonista. Es Otello, el rey Lear, es el Romeo en Romeo y Julieta, y así sucesivamente. La doctrina, pues, explica la naturaleza de la naturaleza. Y la naturaleza, el cosmos, es un cosmos ordenado para servir de experimentación a la inteligencia espiritual del hombre. La segunda parte del libro habla de la inteligencia espiritual del hombre, de qué somos en realidad, de si somos un cuerpo o un espíritu, y de la naturaleza del cuerpo y del espíritu, y entonces explica cuál es el rol fundamental que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Los teósofos consideramos de la mayor importancia en que esto sea estudiado, porque el mundo está lleno de ancianos que llegan amargados al último momento de su vida sin saber muy bien qué tendrían que haber hecho, quejosos de todo, y sin esa plenitud que tiene el anciano sabio, porque la ancianidad y la sabiduría es el momento dorado en la vida de los seres sabios, porque las pasiones ya desaparecieron y el universo se abre como una cosa magnífica para ser conocida y ser experimentada. Tanto en estos días en el instituto como durante todo el año, la sociedad teosófica procura dar estas enseñanzas. Y estas enseñanzas son teóricas y prácticas. La teosofía no es teorética, no es algo que satisface mi curiosidad. Ah, qué interesante es esto, y dejo el libro y mi vida no cambia para nada. Cuando sé, cuando conozco, percibo lo que la vida y la naturaleza quiere de mí, ya no puedo alegar ignorancia. Tengo que acomodar mi conducta a lo que el proyecto de la naturaleza quiere. Y cuando acomodo mi conducta al proyecto de la naturaleza, al proyecto de mi propio espíritu interno, mi vida cambia. Porque hasta ahora no sabía, pero ahora sé. Ahora ya no puedo comer lo mismo, ya no puedo hablar lo mismo y de la misma manera. No puedo pensar del mismo modo que antes. Todo se pone en cambio, todo se pone en evolución, pero en este caso en una evolución consciente. Por eso termino con las palabras de Amado Nervo, que cuando llegamos a este conocimiento podemos decir que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Hasta ahora no hemos sido los arquitectos de nuestro destino. El presente no nos pertenece. El presente es el producto del pasado, pero el futuro es nuestro, porque el futuro lo siembro ahora. En el futuro va a suceder lo que ahora yo quiero que suceda. Así es que, en este progreso de carácter espiritual, el conocimiento me hace el arquitecto de mi propio destino. Y por eso Amado Nervo termina con los versos que dije en el día de ayer, su poema de la arquitectura, de ser arquitecto de su propio destino, con los versos que dice: amé, fui amado, el sol acarició mi faz, nada, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Obrigado.